En Venezuela, el oficialismo denunció que la oposición publicó actas ilegales para adjudicarse el triunfo en las elecciones presidenciales. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que, por ejemplo, en la página web creada por la oposición para publicar sus propios resultados, figuran personas fallecidas como votantes y además hay miles de actas cargadas allí que no tienen las firmas correspondientes. También calificaron de curioso que, según los resultados difundidos por la oposición, ganaban por el mismo porcentaje en todos los estados y en todos los municipios del país. Así lo denunciaba el presidente de la Asamblea Nacional junto al presidente de la Nación, Nicolás Maduro. Qué curioso que en los 23 estados del país, González Urrutia tiene 63% y Maduro 30%. Es decir, en La Guajira, en Amazonas, en Sucre, en Anzoátegui, en Caracas, exactamente el mismo resultado. Eso es matemáticamente imposible, sociológicamente imposible y antropológicamente imposible. Aquí lo tienen. En todos da 63-30. En los 23 estados del país y en los 335 municipios del país. Yo quiero poner un ejemplo muy doloroso para mí, porque era un gran amigo mío, Ricardo Durán, periodista venezolano, asesinado por bandas violentas de la oposición venezolana. Ricardo Durán fue asesinado en el año 2016. Son 13 ocasiones en que se depuró el registro electoral y seguramente debió ser sacado del registro electoral. Pero usted se mete en esa malhadada página y pone la cédula de Ricardo e inmediatamente pone en la mesa en la que supuestamente vota Ricardo. ¿Cómo va a votar si lo asesinaron en el año 2016? Si ellos mismos lo mataron en el año 2016, ¿cómo va a votar? Y como este ejemplo, hemos encontrado cientos y cientos. Aquí un acta, fíjense, en un acta se coloca, los miembros de las mesas tienen que firmar y firman en la máquina de votación. No es que firmen en un papel, no. La máquina de votación se convierte en pantalla y firman los miembros de la mesa, firman los testigos y firma, y esto es muy importante, el operador de la máquina, que es el que suscribe que en efecto ocurrió el acto allí. Máquina sin firma del operador. Máquina sin firma del operador. Actas, perdón, papel sin firma del operador. Papel sin firma del operador. Papel sin firma del operador. Como esto hay miles. Todo eso es lo publicado en el mamarracho que hicieron. Sí, sí, lo sacamos de allí, de resultados electorales 2024. Ellos apurados, desesperados, improvisados, empezaron a publicar un poco de cosas y se hundieron con lo que han publicado. Recordemos que gobiernos como los de Estados Unidos y Argentina dijeron que había ganado las elecciones Edmundo González basados en estas actas publicadas por la oposición que ahora el gobierno venezolano denuncia como ilegales. No, de continuidad. La otra tenía que haber sido distinta. La expresidenta Cristina Fernández se sumó a las voces que le piden al gobierno de Venezuela mostrar las actas de las elecciones. Lo hizo desde México, donde cerró el curso internacional Realidad Política y Electoral de América Latina, organizado por el partido de gobierno de ese país. La ex vicepresidenta dijo que compartía lo que habían planteado en un documento conjunto los presidentes de México, Brasil y Colombia sobre la situación en Venezuela. Ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer, con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas. La expresidenta argentina también habló del atentado que sufrió el año pasado y criticó el accionar de la justicia de nuestro país. Por eso felicitó la reforma judicial que impulsa el Movimiento de Recuperación Nacional, Morena, que gobierna México. reformar una justicia que está totalmente cooptada por los factores de poder económico, absolutamente presionada por los medios hegemónicos de comunicación, porque cada uno tiene un muerto en el ropero, y entonces no hay juez o jueza que por ahí se anime a determinadas cosas. Por eso yo saludo y celebro esta reforma judicial que está emprendiendo Morena. Porque no se trata solamente de una cuestión política de persecución. En mi caso ya es de persecución y de vida. Porque también es un poder judicial que solamente investiga a los autores materiales que aprendimos nosotros, pero no a los autores intelectuales ni a todos los intereses que se movieron a través del atentado que pudo terminar con mi vida. ¿Qué me salvó? Que no salía el disparo, Dios y la Virgen y este rosario, que lo llevo siempre conmigo. Discúlpenme los que no son creyentes. Todos mis respetos, pero créanme que creo en Dios y la Virgen mucho más de lo que creía antes. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a Río Negro porque en la ciudad de Viedma se realizó el Atlanticazo contra el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, y contra los proyectos mineros y petroleros que se preparan en esa provincia. Nos informa nuestro compañero Walter Carriqueo desde Radio Encuentro. Hola amigos y amigas de Farco. En Viedma este fin de semana se vivió el Atlanticazo. Jornadas de charla para información sobre RIGI y también festival musical donde vecinos y vecinas se expresaron en contra a la instalación del oleoducto, del puerto de gas y también del proyecto Calcautreo, entre otros de los proyectos que atraviesan a la provincia de Río Negro. Escuchamos las voces. Porque defendemos el mar, defendemos la libertad de nuestros pueblos, odiamos el estado genocida de Israel y queremos que se vaya llame corrado en nuestros territorios, creemos en la soberanía de los pueblos, en la lucha popular. El acuerdo que se firmó también en Buenos Aires, en el CFI, dice que nosotros nunca vamos a poder defender absolutamente nada del agua porque va a estar regido por leyes de Inglaterra. Vamos a tener que estar, ellos van a hacer todo el trabajo del plan maestro y van a decidir cuál es el valor del agua. Por eso nos van a escuchar siempre decir, fuera me de la Argentina, nosotros fuera, eso, fuera. Nosotros hemos estado siempre contra los genocidios. Hoy Israel está realizando un genocidio con Palestina. Basta de ese genocidio. Queremos a Palestina libre y queremos a Mekorot fuera de la República Argentina. Es urgente, es ahora. El RIGI está avanzando sobre todo el territorio argentino y plurinacional, sobre todo sobre nuestra provincia, Río Negro, que es vasta y llena de vida, de ecosistemas diversos que están en peligro. ¿Por qué estar acá? También para darle visibilidad a la causa y porque no queremos que se contaminen nuestros mares y que ahora las grandes inversiones nos dejen sin nada en el futuro. Ah, venimos a escuchar las bandas y a interiorizarnos un poco con lo que cuenta la gente que conoce estos proyectos, estas cosas que están pasando en la provincia. ¿Y qué te parece la jornada? Buenísimo, fue agradable. Tocó un lindo día y la música está increíble. ¿Por qué estoy acá? Porque estoy en contra del extractivismo y todos los cuatro celebramos, perdón, el Atlanticazo y entonces estamos acá. Y la fiesta es lo bueno porque nos irán a sacar el agua, nos irán a sacar todo, pero lo que no nos van a sacar es el entusiasmo por trabajar y la alegría. Así que estamos por eso. Gracias. Desde Viedma, Río Negro, informó Radio Encuentro. Sigue la acción en los Juegos Olímpicos. Tras el fin de semana adverso para Argentina, la esperanza de medallas sigue estando en el agua. Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria, con el informe. Y como presumíamos durante la pasada semana, las buenas noticias iban a llegar desde la vela en el barco Nacra 17, el mismo que coronó campeones a Cecilia Carranza y Santiago Lange en Río 2016, ahora tripulada por la formación argentina Magdalena y Bosco, que en los primeros días de competencia que ocurrieron durante este fin de semana finalizaron en el puesto segundo, quedando en muy buena posición de cara a la Medal Race detrás de una formación italiana. Quedan varios días más de competencia en el agua, pero la ilusión se agiganta. Por otro lado, en diferentes composiciones de la misma regata, estuvieron siendo de la partida Lucía Falasca, quien disputó 3 nuevas corridas en la clase Disney y cierra la jornada del fin de semana en el puesto número 16 con 74 puntos netos. En el caso de los masculinos, Francisco Guarania quedó sexto y 18º respectivamente, ocupando la posición número 26 de la tabla general, lejos de posibilidades. En tiro no fue el mejor día para Federico Gil en la prueba Tiro Skate, que finalizó en el puesto número 27 con 115 tiros acertados sobre 125. Tenía que lograr el total para avanzar de ronda y pensar en el medallero. Un fin de semana adverso para las situaciones de los deportes colectivos. En el caso del fútbol, caer ante el local 1-0 frente a Francia con el gol de Mateta en el inicio de la primera mitad para el sub-23 de Macherano, pese a tener grandes posibilidades en el complemento por parte de Gondou, Simeone y Zenón. Pese a los goles de Casella y Masili, no pudo darse el rugido de León, cayendo ante Alemania 3-2 por los cuartos de final del hockey masculino. Se instaló la polémica con el gol del argentino naturalizado y campeón olímpico en Río 2016, Gonzalo Peilat, que significó el 2-1 y de córner corto, su arma predilecta. En el atletismo irán por la revancha tanto Benén Caseta como Elian Larrecina en los repechajes, pensando en el medallero, y será el turno de la continuidad en la vela con diferentes pruebas que incluyen la Nacra 17 y el hipismo con el salto ecuestre, ubicado desde José María La Roca en la delegación nacional. Reportó para el informativo Farco, Iván Alday. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Raco Tucumán, escuchamos el informativo Farco en la 88.9 FM Raco. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de este lunes 5 de agosto de 2024. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.